todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros y compañeras. Una nueva división del movimiento 26 de marzo, de la lista 326 de la Unidad Popular. Con ustedes, Damián Ortiz. Un saludo grande a toda la audiencia. Esperemos que se estén cuidando todos. Ni que hablar también, un saludo grande a los compañeros de la radio. Hoy desde por teléfono vamos a hacer la audición. Siguiendo con la línea de discusión y de planteo que tiene nuestra organización, el Movimiento 26 de Marzo, integrante de la Unidad Popular, nos parece que hay algunos elementos que ayer el compañero Gonzalo Martínez en la audición había hecho mención, y me parece que también debemos profundizar en algunos otros aspectos de cómo esta pandemia, que nadie la quiere, ¿no?, ni que nadie le gusta que esté pasando esto, termina desnudando algunas falencias que nosotros, cuando estuvimos en el Parlamento ahí con el compañero Eduardo Rubio, fueron denunciadas, y que hoy queda mucho más claro, ¿no? Mucho más claro la situación que se va dando. ¿Y esto a qué apuntamos? En el año 2019, entre otras cosas, se decía por parte de los números del INE que había unos 309.600 personas pobres en este país. Eso es un número que nosotros consideramos que es muy pequeño si lo contrastamos con la realidad. Pero también otro elemento que para nosotros era importante, porque no festejamos que haya tanta gente pobre, era que cuando uno sabe en qué realidad se encuentra es cuando puede permitir avanzar corrigiendo los errores que se han cometido. Entonces hoy encontramos que por esta pandemia que está asolando el Uruguay, que estamos hablando que hace menos de un mes, el Estado va a tener que, por diferentes formas, desde la tarjeta Uruguay Social, que tiene, hay 87.000 tarjetas, promedio de 243.600 personas están atadas a esas tarjetas, ¿no?, por el tema de los lucros familiares. Capaz que algún mal pensado dice, bueno, ahí puede haber 3-4 senadores, en el sentido de la cantidad de personas, y cómo algunos elementos del Estado se utilizan con otros fines. Y tenemos hoy unos 110.000 trabajadores en seguro de paro, un número que por un lado nos da una bronca bárbara, pero por otro lado, todos estos números, tanto los 110.000 como los 767.730, como los 90.000 personas que tienen un subsidio por enfermedad, todos esos números terminan marcando que hay más de un millón de personas que en esta situación de pandemia, si el Estado no toma un rol, y que vamos a partir de la base, que en algunos casos la asistencia es mínima, hay un millón de personas en este país, o sea, una tercera parte aproximadamente, que no tendría acceso a la alimentación, o a los mínimos recursos. Ahí marca que esto no se trata, y el coronavirus lo ha dejado, ha revelado esa situación. No se trata de una cuestión de modelo o de quién es el administrador del sistema, sino se trata de un sistema que claramente prima el capital por sobre el tema de los intereses de los trabajadores, ¿no? Escuchamos claramente hoy la situación esta de la salud. Mañana de radio los compañeros estaban en una conferencia de prensa con Salinas, y uno ahí se sigue haciendo preguntas, ¿no? Se sigue haciendo preguntas de que, esperando que en algún momento se den cuenta que el sistema integral de salud fracasó y que hay que ir por el sistema estatal y público. ¿Por qué decimos esto? Además de todas las cosas que ya hemos mencionado anteriormente, hoy no, buscando para armar la audición e intentar llegar con la mayor información posible, entramos a buscar algunos datos que son muy interesantes a nuestro entender, ¿no? Por un lado, uno encuentra que varias de las empresas prestadoras de salud se quejan de los gastos que les insume el tema del test del coronavirus. Y ahí nosotros nos hacemos una pregunta, ¿no? Cuando estas sociedades médicas demoran meses y meses dan un especialista, ¿no se preocupan que la gente no tiene ese acceso? Cuando todos los meses el BPS, si escucho bien, el BPS le paga las cápitas a cada uno de los trabajadores, además de la gente que paga la cuota de manera individual, ¿no? Cápitas que estamos hablando que son en muchos casos superiores al valor de una cuota. Y que además esa cápita está. O sea, no hay problema si son 5 integrantes de una familia, si son 4. Si el BPS, más allá de lo que les cuenta el trabajador, el BPS cubre este sistema de salud a través del FONASA, y ahí la sociedad médica, la empresa, el empresariado, estas empresas médicas, logra tener las cápitas. Ahora bien, cuando no cumple con los servicios, ahí no pasa nada, aparentemente. O sea, total, están tratando gente. De manera muy sarcástica lo decimos. Pero uno empieza a ver que hoy las empresas públicas, perdón, las empresas de salud, disculpen, y vale la aclaración, las empresas de salud privadas se están quejando de los costos que andarían en torno a los 6.000 pesos del tema de el test del coronavirus que lo colocarían dentro de las prestaciones del FONASA. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿no? Hoy por hoy, esas mismas sociedades médicas están mandando todas, o la gran mayoría, porque capaz que alguna no lo ha hecho todavía, cientos de trabajadores al seguro de paro. En un momento que el riesgo sanitario, no hay que salir a justificarlo, no hay que seguir a plantearlo, ¿no? Todos tenemos claro que hay un riesgo sanitario real. Manda a trabajadores de la salud al seguro de paro. Ese ahorro que se genera esa empresa, ¿no le da caso para cubrir eso? Y si primero, si la sociedad médica, que debería ser la premisa puntual y primera, pues nosotros no queremos trabajar en seguro de paro, queremos que se den las mejores condiciones y que la gente gane un salario como tiene que ganar. Pero si lo miramos en un tema economicista, como lo están planteando el empresario médico, que ahí muestra su capacidad de lucro y no hacer primar el tema de la salud, y acá no estamos hablando de los médicos, acá estamos hablando de las empresas que algunos médicos tienen, y cómo ellos tratan de sí colocarla como un fin de lucro. Entonces uno leía hoy con atención y decía, bueno, había un integrante de la dirección de Casa Galicia que comentaba de que tenían que gastar 20.000, 30.000 dólares. Esto salió en un diario, que ya no es diario, que es digital, a nivel nacional, no es una cosa que la conseguimos escondidos tras de una palmera, no, esta es información que es pública. Se quejaba de que tenía que gastar en mascarilla, en tapabocas, y uno se pregunta, en la salud, los elementos básicos de salud que tienen que tener los funcionarios, debería ser una cuestión lógica, ¿no? Porque si uno está trabajando en la salud, los implementos básicos para la atención, tanto de la persona que se va a asistir como de la persona que está tratándonos, ya sea el médico, el enfermero, el personal de limpieza, el tisanero, el que fuera, porque en eso nosotros siempre consideramos que son todos los trabajadores iguales, darle los implementos básicos sería algo normal. Es como que uno en una obra se queje el capataz de que le tiene que dar un casco a un trabajador de la construcción, estamos todos locos si eso pasara. Entonces nos parece que esta situación de la pandemia ha dado, como está pasando en Argentina, donde una empresa techín manda 1.450 trabajadores, los deja, les termina el contrato. Acá en Uruguay hay varias empresas, incluidas algunos del sistema médico, que utilizan esta situación de crisis económica, esta situación de que hay riesgo económico de unos 315.000 trabajadores, para generar mayor incertidumbre entre la clase obrera. Por eso, compañero, para nosotros es imprescindible seguir, como lo decimos en cada audición, hablando y conversando con los trabajadores. Esto no es un problema de gestión, esto es un problema de modelo. Acá no es el mejor administrador que pueda resolver esto. Acá lo que está demostrando esta pandemia es que en el capitalismo lo que se prima es el capital. Uno empieza a leer artículos internacionales de diferentes países y ahí empieza a ver desde varios puntos de vista cómo en varios lados se practica aproximadamente la misma receta. Poco más, poco menos. Por eso la importancia de seguirnos juntando, de seguir conversando. Estas cosas que están pasando, lamentablemente para el país, pero ratifican que nosotros vamos por el camino correcto y ratifica por sobre todas las cosas que cuando se estuvo en el Parlamento, ahí se utilizó como una trinchera verdadera en lucha para defender los intereses de los trabajadores. Nosotros vamos quedando por acá, a cuidarse, a estar firme, a seguir conversando con los compañeros, porque nos parece que en esta instancia es fundamental seguir conversando, seguir estudiando. Hay mucha información que por suerte la radio que tenemos, nuestra X36, hace llegar a la gente, y ahí estamos viendo el Uruguay real, el Uruguay que nos toca vivir, pero además fundamentalmente el Uruguay que tenemos que entre todos, con una organización revolucionaria, transformar. Un abrazo a todos, compañeros.